Muy buenas tardes del Balcón, mi nombre es Mace y este es su podcast número 31 de Café en el Balcón. El día de hoy estamos con Mamsel. Hola Mamsel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué te trae de nuevo por acá en México? Bueno, pues por acá vengo a continuar con mi proyecto discográfico. Ajá. Que se llama Fuego Blanco. Pronto estará en todas las tiendas de todo el país. Este proyecto está siendo impulsado por una empresa que se llama Global E-Track, que es una compañía independiente discográfica. Ajá. Una casa discográfica. Y esta persona es la misma persona que tiene su... que es el distribuidor de Putumayo en México. Oh, ya. Exacto. Bueno, por lo que han escuchado, Mamsel, entre otras cosas, se dedica a la música. ¿Cómo podrías definir tu música? Bueno, mi música la defino como una fusión de latina, en donde hay diferentes influencias como la música mexicana, como el bossa nova de Brasil, como la música africana también, pero... vaya, a estas alturas no es tan fácil ponerle una etiqueta a la música porque ya es la fusión de muchas cosas. ¿Y desde cuándo decidiste dedicarte ya a la música? Bueno, yo desde que nací, desde que tengo 5 años, ¿sí? Comencé a cantar, así que no paré hasta el día de hoy. Y cuando decidí, cuando terminé la preparatoria, me fui directamente a la escuela de música. Estudié la carrera de ópera y después estudié 2 años la carrera de jazz, de manera de bajito del agua. No tengo mis papeles y todo eso, pero vaya. Pero lo traes, la disciplina lo traes en el corazón. Sí, soy autodidacta. Es muy padre. También. ¿Y qué otras cosas haces aparte de la música? Bueno, aparte de cantar, me dedico a hacer espectáculo escénico. Multidisciplinario, las artes que manejo son la danza, la acrobacia, un poquito el trapecismo, los zancos y sobre todo combinar la música con estas disciplinas. Y cuéntanos, actualmente en qué proyectos estás ahorita involucrada. Ahorita en el proyecto del disco, yo como solista, Marcel. Ajá. Y también el otro proyecto es el dueto Masai, que es el dueto de multidisciplina de artes del circo, en donde estuvimos presentándonos últimamente en el Festival de Jazz de Montreal, haciendo circo de calle, presentando nuestro espectáculo. Y después de eso estuvimos viajando por todo el noroeste, haciendo también artes del circo y yo haciendo conciertos en diferentes bares y lugares. Y aquí estoy de nuevo. Sí. Sí, muy bien. Oye, sí. Mamsel, ¿es tu nombre, como tu nombre, digamos, de nacimiento? Mi nombre. ¿Qué significa tu nombre? Mi nombre significa mademoiselle. En francés significa señorita. Ah. Mi padre, ahora sí que... Tu papá fue... El creador. Semejante cosa. Ah. Desde ahí te viene lo artista. Pues, desde el nombre. Pues es curioso, pero me funciona. Inclusive en Canadá, como hablan francés, todo el tiempo me preguntan, Mamsel, me sé cuatro nombres. Bueno, mi nombre es Mamsel. Me no, tu nombre. Yo no, soy la señorita Mamsel. Es divertido. Bueno, también vimos que estás ahorita metida en el MySpace. ¿El internet cómo te ha funcionado para darte a conocer? Magníficamente, porque... vaya, todos tienen acceso, la red MySpace, cómo se abre y puedes entrar a cualquier lugar a conocer a cualquier persona, así que poco a poco estoy aprendiendo a ponerlo guapo y bueno, tener la información básica allá adentro, que es la base de estar conectado con... cuando estás viajando necesitas estar conectado y el internet, vaya, lo es prácticamente todo en esa área, ¿no? ¿Y nos podrías contar un poquito cómo llegas hasta este punto? ¿Cómo Mamsel tiene que pasar algunas cosas para que nosotros lleguemos a ti, todo? ¿Cómo empiezas? Digo, a los 5 años ya sabes que cantas, pero una cosa es dedicarte a cantar y buscar las oportunidades para lograrlo de manera profesional. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es que llegas hasta eso? Pues vaya, ha sido realmente una carrera larga. Que por consecuencia de estar me ha traído a este punto. He pasado por muchas influencias de muchos grupos, de cante trova, cante rock. Pasé una vez por una banda de hard, no sé qué cosa, una cosa que bueno. Y también pasé por cantar con mariachi, pasé por cantar ópera, pasé por cantar jazz. Y descubrí que el área escénica y la voz se mezclan en mi camino, son prácticamente van de la mano. Ajá. Así que ahorita, estos últimos 5 años, después de haber tocado con Alejandro Markovich y grabar un disco con él, me voy al Caribe a vivir y ahí empiezo a vivir del número de canto aéreo en el trapecio. Estuve 2 años haciendo canto en el trapecio y vaya, funcionó muy bien, estuve viviendo de ese número. Y después me fui a Quebec a trabajar como coreógrafa de danza africana. La vida, como tú dices, ¿no? Vaya. Las artes escénicas, la acrobacia, zancos, ¿eso quién te lo enseñó? ¿Cómo lo fuiste aprendiendo? Pues curiosamente, desde que supe que existían estos circos modernos, me interesó mucho acercarme a esta ópera moderna. Vaya, la ópera antigua me gusta mucho y hasta este momento hay óperas maravillosas. Ajá. Pero de alguna manera el circo ha venido a revolucionar porque es la fusión de las artes realmente. Y lo mejor de todo es que el circo es la alegría en sí misma. Así que el hecho de haber aprendido a estar en zancos, pude empezar a cantar con mi guitarra en zancos. Y entonces eso me llevó a cosas muy divertidas y me abrió muchas puertas. Y pues son 5 años ya de estar en trapecios, zancos, danza y diferentes artes. Oye, y México es un lugar donde sabemos apreciar ese tipo de cosas. En Canadá me queda claro, en algunas partes del mundo me queda claro. Aquí en México no ubico un lugar como para ir, verte y aplaudirte. Pues es curioso, pero se están abriendo los espacios. No hay muchos, pero sí hay. Bueno, ahorita regreso como cantante específicamente en este siguiente proyecto. Sí va a haber artes del circo en el espectáculo, pero va a ser más de música que de circo. Pero aquí, por ejemplo, mucho tiempo practiqué el arte del circo de calle en San Ángel. No está abierto a todos los artistas. Los pintores que están ahí, ellos me dieron acceso, me invitaron. Y mucho tiempo hice estatua. ¿Han visto las estatuas? Hice estatua, zancos con guitarra. Hice el espectáculo de circo de calle con mi compañero, con Masai. Y vaya, ese espacio se está abriendo a... Vaya, si las cosas tienen calidad y están bien hechas, realmente creo que a la gente le interesa conocer. Ok, pero le interesa... te podemos ver en la calle, podemos ver este tipo de espectáculos, no solo a ti, a otros artistas, solo en la calle, o hay escenarios que se abren para gente que tiene talentos, pues no... No a los que estamos acostumbrados en México. Solamente hay uno que yo conozco, o dos. Está la Carpa de Mente. La Carpa de Mente está en la calle Museo, allá por División del Norte, y están todas las personas de circo que llegan a este país, se van a meter allá porque es el único, es una carpa en donde todos los jóvenes tenemos acceso a talleres de circo, de malabar. Muy interesante. Tú desde el lado del artista, ¿qué consideras que le falta a ese lugar o a ese tipo de lugares para que tengan una mejor apertura y un mayor apoyo? Vaya, apoyo, realmente, apoyo económico, ¿no? En este país realmente los artistas tenemos este problema. Muchas veces no tenemos los apoyos económicos, las plataformas profesionales, como en otros países. En Canadá, vaya, hay artistas excepcionales, pero aquí yo he visto cosas que digo, wow, bravísimo, y vaya, no hay mucha difusión porque se está abriendo, en este momento se está apenas abriendo, así que probablemente... Pero es culpa también de nosotros porque no nos educamos o no aprendemos otras cosas, o sea, compramos, vemos y visitamos lo que nos ponen en la televisión y a lo que estamos acostumbrados o lo que nos ponen en el radio, pero difícilmente vamos en busca de nuevas... cosas, ¿no? Sí, sí, sinceramente en este país la cultura, ay, pues está un poquito, tiene un poco de fiebre, ¿no? Nuestra cultura. No quisiera hablar mal de nada, ¿no? Eso es solo mi experiencia de vida aquí. Sí. Me doy cuenta cómo la gente en otro país puede apreciar lo que hago. Pueden abrirse las puertas de manera más grande y más fluida y con más abundancia. Bueno, empecemos con que por ahí se está fomentando más la lectura, a ver si después de la lectura empezamos a abrirnos a otras cosas, ¿no? Más visuales, más bonitas, más alegres. Digo, en Canadá empezó esto del Circo del Sol en la calle y ve ahora hasta dónde está. A lo mejor en un futuro vamos a estar listos para esto, ¿no? Que nos encanta, porque la carpa, ¿cómo se llena aquí en México? O sea, gusta muchísimo, pero tiene que venir desde la tele que te digan que vienen, o que lo hayan visto en Las Vegas, o que lo hayan visto en Canadá, para que nosotros podamos ir, si no, no veo cómo, ¿no? Totalmente. Hay foros que están intentando abrir, como el Hexen Café, es un foro que se encuentra dentro de una casa de cultura, no recuerdo bien el nombre, el lugar en el que íbamos hace ratito. Es una gran casa de cultura que tiene teatro, que tiene carpa de circo y que tiene varios foros y dos bibliotecas y librerías. Y bueno, maravilloso lugar. Realmente cuando lo conocí fue como, ¿eso existe esto en México? ¡Bravo! Pero justo ahora que, bueno, sabemos que está cerrado. ¿Qué pasó? No me digas. Como nervio, ¿no? Sí, vaya, porque estos proyectos son los que debemos fomentar y ayudar, impulsar a subir. Vaya, en Montreal, en esta ciudad tan cosmopolita, llena de cultura y de todas las artes, en donde puedes explayarte. Yo voy al metro, voy a cantar, voy a los foros, voy a cantar, se abren las puertas en cualquier espacio. Y regresando un poquito a la música, ¿cómo fue tu experiencia con Alejandro Markovich? Grabar el disco. Vaya, fue una experiencia no muy larga, una experiencia de un año y medio. El proyecto se llevó a cabo con 4 piezas de música mexicana. Trabajamos duro para llegar al momento del disco y vaya, después él tuvo que partir a España y por eso ya las cosas no fueron más lejos, pero el proyecto fue interesante. Y a mí yo aprendí muchísimas cosas con él. Y entonces cuéntanos un poquito más de tus discos. Mis discos. Ajá. Vaya, este es el primero que grabo personal, porque he grabado con cualquier cantidad de artistas. Participaciones y... Vaya, invitaciones. Como he andado navegando por otras artes también, pues he tenido mucha realización también por esa otra área. Y justo ahora es porque regreso a concretar ese trabajo, que ya desde hace un tiempo está como queriendo nacer. Ajá. Y es eso. ¿Son canciones de tu autoría? Sí, totalmente, todas son canciones de mi autoría. Es probable que meta un cover o dos en el disco, vaya, la disquera me lo pide, pero también a mí me gusta, y sobre todo el rescate de la música mexicana con nuevas influencias y nuevas cosas, como lo están haciendo algunos artistas mexicanos de gran altura, de gran calidad, como Lila Downs, por ejemplo. Bravísimo con el arte que hace ella. ¿Y has sentido que el participar en otras disciplinas te enriquece como músico, como artista? Absolutamente, porque el teatro es la escena y está, cuando estás en un escenario cantando es también la escena. ¿Por qué? Porque normalmente el músico no se preocupa por lo que se está viendo encima, lo que está viendo arriba de la escena. Y a estas alturas ya las fusiones han llegado tan lejos que ya no es tan fácil como músico cubrir las necesidades del público. Probablemente al público también le va a gustar una cosa visual muy interesante al mismo tiempo de escuchar cosas de mucha calidad. Entonces, la fusión del teatro, del circo, con la música en vivo, bravísimo. Es muy claro, simplemente vemos el ejemplo del Circo del Sol, cómo los músicos en vivo, los clowns, los acróbatas, todos fusionados hacen esta bomba. Incluso también, recordando un poquito, conciertos de los años 70s que en un proyector se muestran imágenes, y es como que jugar entre lo visual y lo auditivo, ¿no? Para enriquecer más la experiencia del espectador, ¿no? Totalmente. vaya, me doy cuenta cómo cuando ya que adquirí la parte escénica un poco más, me subo con músicos que no tienen esta área y me siento un poco extraña porque les ocupo un espacio que ellos no están como acostumbrados a sentir. Entonces yo juego con ellos y ellos como que se asustan. Es muy chistoso. No sé, es curioso, pero... Porque además hay muchos músicos muy introvertidos. Entonces, vaya, también como cantante ser el frontman del grupo y dar la cara no es tan sencillo. Claro. Pero a mí se me ha abierto más la puerta por el área de encontrar... De encontrarme a mí, no como la estrella, como la cantante, sino poder transmitir por otros medios que la música arribe a donde tiene que llegar y con la ayuda del maquillaje y de los disfraces he logrado eso. He podido llegar a eso. A eso que estás buscando. Porque no ven a la cantante, ven un personaje diferente que no es la cantante, el artista, sino que se meten en el mundo este fantasía, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. ¿Qué inspira a Mamsel para que sea valiente y se atreva a hacer cosas que nadie tiene el valor ni de pintarse, ni de maquillarse, ni de subirse a un trapecio y cantar y tocar la guitarra y hacer cosas que aparentemente son locas, pero que en realidad es arte, ¿no? Visual, auditiva. Han sido muchas cosas, empieza desde caprichos egoístas, a decir yo quiero treparme a un trapecio a cantar, hasta comprender ya estando arriba, después de un año de haber logrado un número de 5 minutos, ya estando arriba, comprender que no era, vaya, que finalmente es lograr transmitir por medio de este importante medio, es abrir una puerta en donde la gente, tienes toda la atención de la gente y es ahí donde hay que dar el mensaje. Pero no para que la gente llegue a alabar el ego del artista, sino que realmente se transmita el mensaje. Claro. Esa es la idea. No sé. Y en ese tiempo que llevas, ¿cuál ha sido, digamos, tu presentación más emotiva o que te ha dejado más marcada? Vaya, la presentación que me dejó más marcada fue en el Palacio de Bellas Artes y justamente fue con un performance de circo en donde yo no participaba dentro de la escena, sino haciendo la música. Ajá. Con este grupo Eros Ludens, que es un grupo de circo de aquí de altísima calidad. Nadie los conoce, es impresionante, pero el trabajo es maravilloso. Y presentamos ahí este espectáculo de 45 minutos. Y fue ahí cuando yo dije, yo quiero estar ahí arriba. ¿Qué escuchas? ¿Qué música te gusta escuchar en tus momentos, en tu soledad, en tu vida no, normal, diaria? Wow, ahorita estoy muy influenciada por música de Quebec. Me gusta a donde ir, tomar las influencias y empezar a jugar con ellas. Tengo, por ejemplo, Bia, es una cantante, creo que ella es francesa. ¡Wow! Y maravillosa, una voz impecable, una artista magnífica. Lila Downs es otra de mis grandes influencias y artista que admiro mucho, de gran calidad también. Música del mundo, África, Oriente, estas músicas que a veces no tienen cara ni nombre, que tienen nombres extraños en las portadas, que son sonidos exóticos, que sí. Vaya, estos músicas del mundo hablan más de las razas que del artista mismo, de la cara del artista, ¿no? Y eso, me gustan mucho las músicas del mundo. Oye, ¿qué más esperas de a futuro? ¿Qué otras nuevas cosas vas a hacer? Vaya, la pieza que tengo subida en internet es una pieza que viene en el disco Fuego Blanco, que se llama La Tala. Y justamente viene de la búsqueda que tengo en este momento, es llegar a poder comunicarle a la gente el sentimiento de impotencia y de tristeza al mirar cómo se está destruyendo el planeta a pasos agigantados. He estado haciendo una investigación de la tala en el mundo y vaya, llegando a la conclusión de que estamos así en alerta roja a niveles ya brutales, cada 2 segundos desaparece el equivalente a un estadio de fútbol de árboles en el mundo. Así que al vivir en el Caribe, me percaté de que la selva está siendo destrozada. La tierra es muy frágil, igual que nosotros, somos muy frágiles todos. Entonces, sin este medio vital, pues bueno, el camino al que vamos es claro ya, el destino es claro. Así que me atreví a utilizar esta pieza, subirla al internet. La parte del rap es un rap que hizo una gran amiga y rapera maravillosa, percusionista, Jasmine Machaen. Y entre las dos fuimos creando este... Vaya, la pieza es prácticamente mía, pero la parte del rap, esta parte de contestar, ¿no?, un poquito más agresiva, es de ella. Entonces juntas logramos esta pequeña pieza. Y vaya, más adelante voy a intentar dar la mano a gente que se dedica a la ecología, buscar asociaciones civiles que gusten de trabajar para impulsar la protección ambiental. En cualquier ámbito, ¿no?, desde cuidar el agua, desde no cortar árboles, porque vaya, no es solo no cortar árboles, va más lejos. La ignorancia de nuestro Centroamérica y Sudamérica nos ha llevado a talar los árboles sin pensar y sin escrúpulos, y existe la tala blanca, que es la tala selectiva, en donde no terminas con el microambiente del árbol, sino que le permites que el árbol vuelva a nacer y no se muera el bosque o el ecosistema. Pero aquí, vaya, no tenemos como que enemigos. Una costumbre, más bien es vas desde el fondo, tiras y destruyes, ¿no? Pues tenemos varios enemigos: los incendios, la siembra. Los talamontes, la necesidad, el hambre detrás de la tala de árboles, hay muchísimos factores. Absolutamente. Pues esa es mi lucha, eso es lo que me mueve a llegar este disco a los oídos de todo el país. También vimos en tu MySpace que tenías la canción de La Llorona. ¿Por qué elegiste esta canción? Vaya, La Llorona es una larga historia, me persigue por la vida. La aprendí desde los 10 años y no la he parado de cantar, y me persigue. Simplemente me persigue. Un amigo me invitó a cantarla en esta pieza que escuchaste. Ajá. Y vaya, pues ok, la grabé y la he cantado y la he grabado en miles de versiones diferentes. Y yo he creado en otros idiomas, en otros lenguajes, frases de La Llorona y mis propias letras de La Llorona. Es lo que se escucha, ¿no? No, lo que tú escuchas en esta es mixteca. Es la lengua mixteca. Y quería preguntarte, esa era una pregunta, yo así la oía y yo, ¿qué es de mexicana y ni siquiera distingo? Sí, no, vaya, es que no sabemos, no es nuestra culpa, falta no conocer. Cultura, parte de la cultura, ¿no? No, la más popularizada podría ser el náhuatl por la poesía. Exactamente, ¿no? Exactamente. Porque tenemos algunas palabritas por ahí, pero mixtecos sí estábamos como que en cero, qué bueno que lo traigas. No solo luchas a favor de la ecología, sino en rescatar algunos dialectos. Absolutamente, absolutamente. A mi gente, a los indígenas, a nuestra raza, a nuestras raíces. Estoy absolutamente en contra de que en las escuelas se corte la historia de nuestros antiguos, porque si no tenemos raíces, no tenemos nada. Y nuestro país está lleno de riqueza, de raíces antiguas, de conocimientos sagrados maravillosos que otros países no tienen, y que por eso los países capitalistas pueden estar en crisis, porque en el norte hay un nivel de suicidios que no te puedes imaginar por la soledad, porque no conocen el concepto de lo sagrado, y aquí nos lo regala nuestra tierra, nuestra cultura. La familia, la tierra, las raíces, las culturas, la semilla, el todo, ¿no? Sí, sí, es verdad, tienes toda la razón, y como lo dijiste, lo entendemos perfecto. Ay, pues gracias. Okay. La verdad es que nos hubiera gustado escuchar algo a capela, por así decirlo, pero por desgracia el lugar sí, nos limita un poquito. No es problema, pero más adelante vamos a tener en el mercado, en todas las tiendas, el disco Fuego Blanco de Mamsel, y cómprenlo. Más o menos, ¿cuándo tienen estimado ya tenerlo en las tiendas? Bueno, el 21 de marzo es la presentación de este disco en el Teatro de la Ciudad, si todo marcha como queremos. Entonces, estamos trabajando duro para llegar a ese momento. Si se logra para ese entonces, yo tengo entendido que para marzo del siguiente año, ya a partir de esa fecha, ya estará el disco en las tiendas. Entonces tenemos una cita después de marzo para que nos regales el autógrafo en el disco. Claro que por supuesto que desde luego que sí. No, eso fue una frase muy célebre, muy famosa. Sí, sí, pues Café en el Balcón oficialmente se convierte en tu, digamos, el granito de arena para que la gente te conozca y sepa de ti, qué estás haciendo, no solo en la música, sino en todo lo que estás involucrada ahorita. ¿Hay algún otro lugar donde te puede encontrar la gente? ¿Próximas presentaciones? En este momento todavía no tengo fechas porque estoy guardadita haciendo todo el trabajo discográfico. Ajá. Pero en caso de haber algo, yo aviso y me comunico con ustedes y con todo el público. Con todo el público que está a mi alcance. Vaya, porque... Digo, igual en MySpace también te pueden estar como que siguiendo, ¿no? Exactamente. Que nos podías dar tu MySpace. www.myspace.com/mamsela. Se escribe mam, como mamá, mam, SELLA, mamsella. Así que bienvenidos a mi MySpace. Gracias. Mamsel, te agradecemos mucho de verdad que hayas aceptado nuestra invitación. Cualquier cosa que te podamos apoyar, adelante, aquí estamos. Y pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por tener este estilo de trabajo tan bello que abre las puertas a artistas, artistas que estamos aquí trabajando por llegar a oídos de todos y a otros niveles. Y vaya, pues que viva la alegría. Esto fue el podcast número 31 y seguimos en línea. Habían matado casi una hectárea. Ellos se justifican, quieren hacer un camino, camino que se dirige directamente a la desgracia. Y caramba, los magos colores del susurro arroyo que entre la hierba recogen de sueño, de ensueño me siento, consiento alegría que es de noche. La luna contenta, sonriente y sincera en la era, la magia del viento, momento de Dios. de comer, cemento le hemos de poner. Influenciados y amarrados por modelos importados, en el campo se va notando una realidad tan cruel. Confort en progreso, disque civilización, a donde tú nos llevas con tu supuesta organización. Mamá, tierra, nos provee de lo necesario, pero su enfoque está encausado en la guerra, explotación, explosión y también expropiación de los recursos, que son para todos. Desarmonía, control, terquedad, arrogancia enfocada en el dinero, en la desigualdad, no te acuerdas.